Has pedido ayuda alquilando a todos para aparentar lo que no eres. Tú lo que eres es un pobre display. La televisión es una cosa y un espectáculo en vivo es otra. Sientan la diferencia.